Oscar, una fábrica donde tenemos los estudios centrales de Radio Marca y TVX, bueno, la verdad es que apenas hemos podido pasar, así que, bueno, pues incluso hemos llegado, eso sí, prácticamente no, sin preparar multitudinarios. Pues saludos a todos los que sintonizáis con Radio Marca H, desde el para toda la provincia, a través también nos podéis ver desde TVX y, por supuesto, escucharnos desde cualquier parte del mundo en nuestros puntos. Esto es el Chacunta, será hasta las 2. Especialmente feliz para nuestra ciudad, porque si no tengo dudas, ojalá que bien el marcador en la ronda, el hecho de estar ahí, para disfrutarlo y a contarlo. Gracias, la verdad es que es un año cargado de ilusiones, un año cargado de emociones, un año con marca, el universo marca, siendo el periódico más leído de este país, la televisión Marca TV, la que un mayor crecimiento ha experimentado en apenas los dos años que lleva años en antena, Marca.com, la web más vista de este país, y el Radio Marca, en los 10 años que lleva ya 11, celebrando una década con todos los propios. Por eso hoy, entre todos los que participéis en esta encuesta, en esta pregunta, bueno, más que pregunta, para que opinéis sobre lo que queráis, vamos a sortear esa chaqueta de la selección española, la chaqueta de chándal conmemorativa del Mundial, por su entrevista. Bueno, el equipo sigue entrenando y afortunadamente ya no ha habido lluvia, y afortunadamente, bueno, que viene muy bien, es una semana sin ver el sol, ya aquí lo echamos. Vamos a ver si Elche no echa de menos su particular efectividad en el Estadio Martínez Valero, donde lo ha ganado absolutamente todo, y esperemos que así sea el domingo. El domingo seguro que vamos a ver un partido muy complicado. Si algún equipo hay que compita bien, son los de Córdoba. Lo sabemos de sobra aquí, cuando el año pasado llegó a ser líder en la primera vuelta, el anterior 18 de junio, el año pasado, hace dos temporadas, 2011, llegamos al último partido de la gran final interior y todo el mundo coincide en que no era precisamente ni el mejor, ni el segundo mejor, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto mejor equipo, pero si algo tiene por la base es que imprime ese sello característico de que sus equipos se dejan el alma, presionan, agobian, partido intenso, y yo creo que va a ser un buen examen para calibrar ya las opciones de estrechas reales de la jornada 42, estar en ascenso, estar en primera división. Si hay un equipo con pico a tope, ese será el cuerpo. Pero si hay un equipo que va a ganar a todo en el Martínez Valero, o sea, en su campo solo es uno, es el Elche, la única escuadra que ha ganado todos los partidos que ha disputado esta temporada en su campo. 6 victorias y 18 puntos de 18. El Alcorcón le sigue. Vamos a esperar que el Elche dé buena cuenta del Alcorcón, porque viajaría a Girona, segundo clasificado, con mucha más confianza, presumiblemente también tranquilo. Para ese partido del domingo, ya sabéis que hay medidas especiales. El Elche ayer hizo un llamamiento para que los aficionados acudan al estadio. Recuerdo los precios económicos de las dos últimas jornadas en casa se mantienen, es decir, 30 euros valen de una para el nuevo abonado, 20 en preferencia y 10 en fondo. Y como novedad, porque ya os adelantamos cuando acaba de la reunión del partido, el anillo se abre con precios de 10 euros anillo preferencia y 5 euros en los fondos del anillo. Se vuelven a repartir los tríptico para que los menores de 17 años entren gratuitamente, aunque no lo tengan, que tenéis hijos de 17 años hacia abajo, aunque no les hayan dado el tríptico, también entran gratis. Los que vayan acompañados de un adulto entrarán por la puerta del acompañante, porque si tú eres, tú vas a tribuna, si tú no entras a tribuna, tú vas a pasar el domingo, etc. Y los jóvenes menores de 17 años que vayan sin acompañante adulto tienen que entrar por la puerta número 6 y ya les asignarán su local. Vamos a ver si el Elche rompe con la estadística de los últimos partidos en los que lleva 242 minutos sin marcar y vuelve a demostrar que en casa sigue. Repasaremos ahora en unos instantes cómo estaba el Elche el año pasado, que ayer nos la dejamos en el tintero. Y vamos a escuchar voces de protagonistas porque tenemos esperando a Manu Herrera, ex portero de la Alcorcón. Cambiado cromo. En la Alcorcón hemos fichado a Manu Herrera y el Alcorcón nos ha fichado a Bordalás. Tampoco era entrenador de Elche cuando era el Alcorcón. Estaba entonces el Pan. ¿Qué concepto es eso? plataforma que no me gustaría extenderme ni tocar demasiado el tema económico e institucional, porque ahora mismo no hay que, a nivel mediático, creo que despistarnos con lo verdaderamente importante que es. Pero sí que hay, a nivel institucional y económico, problemas en consecuencia. Y diréis, otra vez, es que cuando hay que pagar, hay problemas. Y en tu caso y en la mía, evidentemente yo soy muy respetuosa. Y eso que he dicho es de los más saneados de la segunda vez. Vamos, de los primeros. Pero a ver, si por ejemplo, tienes a la vista tres libros: el de Bordalás y los vestidos presuntamente improcedentes de Perico y de Luz. Tres libros. Hay el de Bordalás, el montante correspondiente a este ejercicio, a esta temporada. Así, a por ahora se restituyó. Y se debería los meses de la temporada pasada y toda esta temporada. ¿Qué va a pasar aquí? Pues evidentemente, porque llegan a un acuerdo antes de empezar el juicio, porque el juicio a lo mejor no lo gana el total del personal, porque ya está trabajando en otro equipo. No se parece. Y además, evidentemente, aparte de pagar, porque tiene que hacer política a las nóminas, todos los pagos más importantes, ahora llega una partida corta, son los cerca de 700.000 euros que el club tiene que pagar a fin de seguridad social. Este año estamos siendo inflexibles. Ese tema económico de cómo hacer frente a ese montante importante de dinero ya crea de nuevo la dilatina. Protestas o, para llamarlo de una manera más suave, discrepancias en el propio concepto de la institución. Y la gente ha reunido para ver cómo se hace de ahí. Y claro, teniendo en cuenta que la caja está vacía, es que lo pueden sacar de alguna taquilla importante, por eso se ponen las medidas especiales, no solo para arropar al equipo, sino también para sacar ese dinero, y lo veo correctísimo. Te van a poner medidas, la cosa es que perjudiquen al abonado. Ahí es donde ya decía yo ayer, hay que tener mucha sensibilidad de respetar al máximo a los abonados. Entonces, es un espectáculo, yo debería tener que pagarlo, que no va al cine. Thank you. 43.08. Thank you. a cambiar a la leche, pues cada vez la leche lo conocen más de servicio. Y se puede porque no siempre va a ser así. Es complicado ganar en casa, todo como hacen en casa. Pero bueno, yo no quiero decir que todos los que no se nos encuentran en casa, es el que avanza primero. Pero los vamos también en casa. Y el día de la Ración de Santa Lola nos diremos que ganamos un poquito con una falta de leche. Recordamos que entre todas las, no solo las que tenemos, sino todas las que llegan, no tenemos un canal de esa categoría. Por Twitter, por los detalles, por el secretario de la Comisión. Para la gran fase de los señor Lucas, que nos dio, que esperamos un tiempo, el año pasado, justo hace un año, jornada número 13, el Elche era octavo, con Bordalás, la mantiene remontada. El año pasado el Elche estaba a un punto de playoff y a cuatro de ascenso directo. El ascenso directo lo marcaba el año pasado el Almería con 25 puntos. Ahora lo marca el Girona con 27, dos más. Atención a este dato. Porque esto supondría, pues así está inercia, había que sumar dos puntos más para el ascenso. Yo recuerdo que hace un par de semanas, porque aquí dijimos que o alguien, algún aficionado, nos mandó un mensaje de que con el punto de ascenso de 85 puntos hicieron falta para ascender el año pasado. El Celta como segundo, como la necesitó 85 puntos para ascender. Para ascender con 91, el Celta subió con 85. El tercero, el Bravado, que también subió, pero a través del primero, subió 82 puntos y no ascendió. Con lo que, os digo que el ascenso puede estar muy caro, con 85. Y ahora que han faltado más, estaríamos hablando de llegar a 87, no 85. Si está muy repartido, el ascenso no hará falta tanto. Y eso es bueno. Dicho esto, el Hércules era un líder con 28 puntos. Segundo, el Almería con 25. No ascendió. ¿Quiénes ascendieron? El Celta, que era tercero con 23. El cuarto, que era el Valladolid con 23. Y lo hizo muy bien. Y el quinto, el Deportivo con 23. Lo hizo como primero. Estos son los datos más relevantes del año. Partido especial para Manu Herrera. Era portero del Alcorcón, que estuvo a punto de ascender y que aquí se llevó media docena con el Elche de Bordalás. Bueno, pues ha sido bonito porque me voy a recordar selección. Se le preguntaba sobre el capítulo arbitral, que el colectivo arbitral les estaba respetando. Thank you. no han vuelto a ver todo un récord de vuestra posición serie de 15-15 y de la receptor. Lateral izquierdo, Pablo Albacar, que será la novedad, la puerta al 11. Lateral derecho, Daniel, doble pivote de Rivera Mantecón. Y vamos a ver si sigue lo normal, es que sí, estando con palanca por la derecha y por la izquierda. Y arriba Cobo, esa verticalidad, esa velocidad que entra el técnico de River para intentar desarrollar al por todo, ¿no? Porque ellos van cuarta, nosotros vamos líderes, vuelve espectáculo y esperemos que sea un partido, que sea un buen partido. Y opiniones de los oyentes. Pues personalmente, si hacen falta